Pero antes de todo eso, los recibimos aquí en la comarca, como dicen que le va, está Lisandro Barrera y está el Vasco, también dos de los integrantes de esta agrupación, de esta formación aquí nacida en la ciudad de La Plata. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están, che? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, tocan el viernes. El viernes, ahí. Sí. El viernes a las 9:30 cerramos el año, tal cual. Ahí en Guajira, que está buenísimo para tocar Guajira. Así que nada, estamos contentos, ya esperando ahí el momento, con ansiedad. Con invitados, decía. Leía por ahí. Con invitados, sí. Tenemos al Rami Florentín, que toca en Castañas de Cajú. De Cajú. Que va a estar acompañándonos con bandoneón y con la voz también. Ahí a pleno, en una de las canciones donde tiene un rapeo. Que nosotros no somos del palo y a él le salía mejor, así que va a estar ahí. Van a estar ahí. Sí. Che, y ahí van a estar presentando las canciones que integra este primer trabajo discográfico. Decía que van a estar formalmente presentando el próximo año, ¿no? Sí, sí. Son las 10 canciones que van a estar en el disco y algunas extras. Alguna que otra versión de algún tema que nos gusta mucho. Uh-huh. Por ejemplo, una versión de un tema de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Que está en YouTube, hay un video, nosotros tocando en vivo, y después alguna otra versión. Sí, hay una versión de un tema de Soda Stereo, hay un par de versiones que no son temas nuestros, y después hay un tema que no va a estar en el disco, ya es más nuevo que el disco, digamos, no entra en el disco, pero lo vamos a estar presentando también. La idea, más allá de estos covers de Cerati y de Silvio, bueno, la canción de Silvio ha dado mucho que hablar, no ha tenido una cierta repercusión, pero digo, más allá de estas canciones cover, ustedes desde el nacimiento mismo de la banda han apostado a la canción de autor, ¿no? La apuesta es esa, la canción de ustedes, a renovar de alguna manera el repertorio desde esos lugares, y también eso estará plasmado en este disco que presentan el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. El disco son 9 temas nuestros y una versión que no es nuestra, que es El Necio, que va a estar en el disco. Sí, desde el principio fueron canciones, la idea del proyecto fue esa, ¿no? Canciones propias, que comenzaron siendo en formato dúo con el Vasco, que estamos los dos acá. Y después, bueno, siempre igual con la idea de que eso se convirtiera en formato banda y darle como otro arreglo un poco más rockero, y el disco va a ser bastante rockero, tiene bastante power. Leía por allí y escuchaba algunas de las canciones que ya se pueden escuchar, en donde uno encuentra varios sonidos dentro de sus canciones, y supongo que eso estará atravesado también en todo el disco, ¿no? No solo contamos rock, sino que hay una raíz latinoamericana que atraviesa también esas canciones, y que todo está como misturado por este rock que nos atraviesa también aquí en la ciudad. Así que encontramos candombes, rock, canciones, ska, no sé, hay unos lindos colores dando vuelta alrededor de estas 10 canciones que integran el disco. Sí, tiene que ver con la personalidad de cada uno de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, el bajista nuestro, que se llama Pablo Gindre, viene del palo del folclore, del jazz, y, entre otras cosas. Y Joaco Simon, que es el baterista, también. Y en el caso mío, yo vengo a poner un poquito más del palo del rock, y Licho también, sí, y Sandro también. Un poco de lo latino, lo rioplatense también, que lo tenemos, lo hemos traído, digamos, todos un poco. Y después está La Plata, digamos, ¿no? Claro. En la villa está La Plata, porque acá se curte de todo, digamos. Hay mucho candombe, murga, el palo del reggae también ha crecido un montón. Bueno, es lo que se escucha. Hoy hablábamos de las esquinas. En las esquinas, si uno se para, va a escuchar un poco de todo eso, ¿no? Va a escuchar candombe, va a escuchar una murga, va a escuchar cumbia también, va a escuchar rock. Exacto, tal cual. Y bueno, eso es lo que también ha dado todo la cantidad de centros culturales y espacios que empezaron a brindar, digamos, lugares para que se expresen distintas facetas del arte de La Plata, que siempre fue muy rico. Despabilar se va a llamar este disco del cual estábamos hablando, que van a presentar el año que viene. Sí, sí. Despabilar, sí, tal cual. Es el nombre de uno de los temas que ya está en un demo que un grabamos. Primer demo, y es una de las primeras canciones, ¿no? Que del grupo. Exacto. Que le está dando nombre a este disco. Sí, es una de las primeras canciones, y nos gusta mucho conceptualmente. El tema pasa por distintos climas. de alguna manera representaba un poco el espíritu de la banda, y conceptualmente digamos lo que dice la letra también nos parecía que estaba bueno, porque además es nuestro despabilar también como banda, es nuestro primer disco, así que nos cerraba por todos lados. Despabilar estaba bueno. ¿Ya está grabado el disco? Ya está en proceso de mezcla. Ajá. En este momento. Ajá. Así que viene la mezcla, el mastering y sale. ¿La gráfica? Y la gráfica va, yo soy diseñador además, así que pero siempre es difícil diseñar para uno. Justa, dice entonces. Sí, y no, además no le hemos puesto tiempo todavía a cabeza, claro, a eso, pero y además tenemos que pensar en que sea que esté bueno, porque la idea es apostar a un disco físico, pero también el tema de económico es un tema, ¿no? Porque te puede llegar a salir en este momento 30 luquitas, 35, hacer una tirada baja, digamos, y económica. Así que, bueno, tenemos que todavía pensar de dónde van a salir los fondos. Bueno, no se demoren demasiado, porque cuanto más tarda, más caro va a ser todo, ¿no? Sí, así viene la cosa. Perdón mi negatividad, pero... No, está bien, pero es un factor que existe. Lo que hoy sale 30, mañana va a salir 35, ¿no? Es otra de las cuestiones que nos asimilan a los años 90. Me acuerdo que me mandaban con un peso a comprar pan, y cada vez entraba menos panes en la bolsa. Hoy también el precio de lo que sale a sacar un disco, me parece que también el día a día va cambiando, ¿no? Sí, está muy complicado, sí, totalmente. Más que, bueno, siempre fue cuesta arriba, digamos, hacer un disco para una banda que no tiene independiente, digamos, ¿no? Para una banda independiente. Pero ahora más, ¿no? Va creciendo el precio de los insumos, de todo, y bueno, se complica bastante. Sin contar que además ahora hay cada vez menos apoyo, ¿no? Para los músicos, para la cultura en general, sí. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? La cultura intenta ser castigada también de distintos lados, y si a los viejos les sacan la plata, si a los pibes les sacan la plata, imagínate para los artistas, sí. lo que significa hasta esa palabra para este gobierno, sí. Bueno, se hace complicado. Totalmente, bueno, de hecho Guajira fue clausurado hace unos días atrás, y así como Guajira, tantos otros, ¿no? Entonces, si te quitan espacio para trabajar también es complicado, para trabajar a quienes llevan adelante los espacios y a los artistas que van ahí a laburar. Ahí en Guajira entonces estarán los chicos cerrando su año, presentando allí las canciones que integran su primer trabajo discográfico, que será presentado el año que viene, así que a partir de las 9 de la noche. Sí, 9 y media de la noche. Ahí van a estar con invitados presentando estas canciones. Vale aclarar, ya que estamos hablando del contexto económico, que digamos vamos a estar arrancando puntualmente a las 10 y media, ¿no? Por una cuestión de formal, uno tiene que citar antes, pero el que quiera ir con la panza llena puede ir con la panza llena, claro, porque vamos a arrancar a las 10 y media, así que está bueno aclararlo, claro, para que no se claven ahí y tenga, digamos, sabemos que está complicado el tema de la consumición, así que bueno. Y el que quiera acceder a las entradas, más allá de la puerta, ¿hay alguna otra forma para...? Sí, en Jason, están en 64849, en Jason, ahí están las preventas como para conseguirlas, están en precio bastante módico de 120 pesos. Bien. De la Orilla, entonces, se presenta este viernes a partir de las 10 de la noche en Guajira, estarán ellos presentando esas canciones que integran su primer trabajo discográfico, Despabilar. Cuéntenme algo de cómo recibieron esos elogios que llegaron de parte de Silvio Rodríguez cuando se enteró de que habían ustedes interpretado El Necio. En realidad le mandamos por mail, digamos, el link al video de YouTube, pensando que iba a ser simplemente una ida y no iba a haber vuelta. Y al toque, al otro día ya nos habían contestado que Silvio lo había visto y que lo había subido a su blog. De hecho, nos metimos y vimos que lo había subido, que había hecho comentarios que estaban buenísimos, muchos elogios, así que bueno, eso hizo que explotara el video, las vistas del video explotaron en una semana, volaron, y había después muy buenos comentarios en su blog también de la gente que lo había escuchado, que obviamente cuando Silvio recomienda algo hay un montón de gente que entra y lo ve. ¿Qué es ese 5/4 que él dice que...? Es el compás. Ah. Le cambiamos el compás. Ah, le cambiamos el compás. Como si fuese Rengo, digamos. Cambia. Le gustó mucho eso. Eso lo notó. Sí, lo notó. Lo hizo saber. Le da un toque interesante. Le da pasiones rítmicas, que lo hace distinto. O sea que lo escuchó, no es que que fue una pasadita, no. No, tal cual. Lo escuchó es bien. Cierto, no había pensado eso, quiere decir que lo escuchó. Sí, claro. Nada, y la verdad que estuvo buenísimo. Nada, ese fue como un mimo al primer laburo que habíamos hecho audiovisual, que le pusimos como mucha garra y bueno, eso nos dio como fuerza. Chicos, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí. Que vaya todo muy bien el próximo viernes y seguramente los esperamos el próximo año ya cuando estén ahí prestos a presentar este primer trabajo discográfico que entre otras cosas tiene esta canción del Necio, que es la que vamos a estar escuchando, y después hay tres canciones, decían. Hay tres canciones que están ahí a disposición. Podemos escuchar una más. Las que quieran poner, digamos, ¿no? No las conozco, dígame usted. Vaivén, puede ser, que es el primer, es como el adelanto del disco, que ya salió, el primer adelanto. Vamos con Vaivén entonces y con el Necio después, ¿les parece? Vale, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, por acercarse, que vaya todo muy bien el próximo viernes. Dale, los esperamos a todos entonces por allá. Dale. Muchas gracias.